puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, amigos y amigas de Mamá Universitaria, bienvenidos a un encuentro más aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos mandar un gran saludo a nuestro equipo de trabajo, Gaby, Magali, Andrea, que también están en sus casitas ahorita con su familia. Y pues que Andrés nos trajo el anterior programa el tema de la amistad alrededor de la maternidad. Un tema súper interesante, cómo manejamos la amistad, cómo manejamos nuestras relaciones personales con los demás después que nos convertimos en mamá. Y cómo también se hacen nuevos lazos con nuevas personas por la maternidad, ¿no? Que se conocen nuevas mamás, que nuestros hijos y nuestras hijas también empiezan a tener nuevos amigos y nuevas amigas. Este tema fue muy interesante alrededor del mes del amor y la amistad, que siempre es importante tratarlo. Gracias a André y gracias al equipo de trabajo de Mamá Universitaria. Yo escucho Mamá Universitaria. Recuerden, los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presentes que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Hoy la temática en nuestro segmento La Caja de Pandora es hablar sobre el tema laboral de mamá y papá cuando llega el día del parto, cuando ya tenemos que dar la bienvenida a nuestro bebé. Hoy, a través de este programa, tendremos el gusto de conversar sobre todos los mitos, curiosidades y verdades alrededor de qué pasa y a qué derechos acceden mamá y papá cuando llega el día de recibir al bebé. Por ello, hoy nos acompaña la Sofi Benavides. Ella, como ya saben, es locutora de Mamá Universitaria y tiene un montón de maravillosas facetas. Pero hoy nos acompaña la abogada y nos va a compartir sobre sus nuevos proyectos. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Bienvenida, Sofi. Cuéntanos más de esta faceta de abogada a nuestras amigas y amigos. Bueno, la Sofía, bueno, primero, hola con todos y todas. Feliz de estar aquí un miércoles más aquí en Radio Revista Mamá Universitaria. Gracias, Mayrita, por invitarme a esta caja de Pandora. Creo que la caja de Pandora es súper especial, nos acerca y nos junta y en un formato un poco más, incluso hasta relax, termina siendo hasta terapéutico. Y bueno, también les quería contar que la Sofía Abogada empezó en el 2004 más o menos, y fue una de las carreras que elegí para mi formación post-colegio, ¿no? Mi universidad fue en la Católica y de ahí me gradué. Me pareció súper lindo y súper necesario conocer sobre estos aspectos del derecho. Y yo cuando averiguaba sobre qué carrera tomar, decía, bueno, al final siempre es importante saber cuáles son las reglas, las normas de el instructivo, ¿no? De cómo funcionar y cómo manejarnos en una sociedad. Entonces, fui y soy abogada desde ahí. Y he trabajado en diferentes aspectos de la vida y en diferentes lugares y con diferentes cosas. Entonces, la faceta de ahora es más hacia el derecho familiar, hacia el derecho que toca todas las aristas, ¿no? Laboral también, pero mucho desde los derechos de las mujeres, de los hombres, de las familias, de los recién nacidos, niños y niñas, y también adolescentes, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a participar así como la de las leyes. Muy bien, mi Sofi. Y bueno, nos estás contando que tienes un nuevo proyecto junto a un amigo. También quisiéramos saber un poquito más del nuevo proyecto. La nueva propuesta que tengo actualmente es de brindar asesoría legal a mamás, papás y familia en general, para que pueda también ser utilizado en beneficio de las familias, pues, este conocimiento. Así que, bueno, dentro de muchas cosas que estamos haciendo, la propuesta es poder dar luces en todos los aspectos que las familias necesiten. Y uno de estos aspectos es, pues, el tema desde cuando nacen, de cómo es el parto, y ahí se concatena con el activismo que tengo con El Parto Es Nuestro. Todo lo que son los derechos de la embarazada, del parto, del posparto, la lactancia, y también en el tema legal al momento en el que eres mamá, por ejemplo, del sector público, y hay algunas cosas que están pasando, ¿no? Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional que salió a favor de las mujeres que ocupan cargos de nivel jerárquico superior, se llama. O sea, las mujeres que son jefas, básicamente, han recibido mucha violencia por parte de las instituciones del Estado, porque les han violentado, les han acosado, les han bajado de puesto, les han bajado el sueldo, y eso hace que, pues, este momento tan hermoso de la vida, pues, se vea manchado o alterado. Por tener que estar como asegurándose, ¿no?, de no perder el trabajo, que ahora más que nunca y como siempre ha sido súper importante, ¿no? Y entonces, que recordar, claro, y hay que recordar que criar depende de una sociedad, de una comunidad, ¿no? No es la mamá que se convirtió, no es la mujer que se convirtió en mamá, es toda una sociedad que recibe un nuevo ser humano. Entonces, al momento que se vulneran los derechos laborales, como tú lo mencionas, en el caso de las mujeres trabajadoras, es muy delicado. Es súper injusto también, porque, o sea, la verdad, las mujeres estamos siendo canal de vida, estamos generando vida, estamos sosteniendo una vida, estamos nutriendo una vida, y lo mínimo que se debería hacer es como reconocerlo, ¿no? Y facilitar un poco el camino. Entonces, como siempre decimos, es un llamado a todas las personas que están alrededor de esta mujer para sostenerla, para facilitarle esta función que es tan importante, que es indelegable y que está bien que sea indelegable, ¿no? O sea, cada uno hace su rol, pero es una invitación también a cambiar el chip, porque muchas veces es como que, ah, ya tenemos otra embarazada, voy a tener más trabajo, ¿no? Ah, ya tenemos una embarazada, entonces necesito más dinero. Si cambiamos la forma de ver, la perspectiva cambia y dejamos de ver en el cuadrado y tenemos como una perspectiva mucho más amplia de lo que significa sostener una sociedad, pues realmente se ubica a la mujer como parte importante de lo que estamos haciendo, ¿no? Como sociedad, construyendo una sociedad. Mucho se habla de las políticas públicas, ¿no? Que es el Estado y las instituciones del Estado las que tienen que estar todo el tiempo como sosteniendo a la sociedad, ¿no? Y dándole la oportunidad de que pueda haber programas, proyectos, presupuesto que permita facilitar la vida de todos. Sin embargo, también es parte, y me parece que hace 1 o 2 años en la Semana Mundial del Parto Respetado decía como el deber es de todos, o sea, no solamente del Estado, sino también del vecino, de la vecina, de la compañera, del compañero de trabajo. Decir, estás con todo encima, te ayudo a llevar una funda, ¿qué necesitas? Está el niño en plena explosión de emociones, tirado en el suelo, en el centro comercial, y por lo menos poner una cara de empatía, ¿no? De te compadezco o en qué te ayudo, ¿no? Y no desde esta postura que tenemos tan arraigada de juzgamiento, en donde todo lo que haga la mamá y el papá también será juzgado y visto como algo bueno o malo, ¿no? Generalmente la mayoría son de cosas malas. Entonces hay que utilizar las leyes en ese sentido también para favorecer y alivianar un poco esta carga. El maternar en tribu, ¿no? Que siempre es relevante e importante para la mujer que se convierte en mamá también, que viene como un remolino de pensamientos, de qué dirán, de qué será mi futuro laboral, de cómo cuidar en el futuro a mi hijo, a mis hijos, de si recibiré el apoyo, de que si cuánto permiso tengo, o sea, todas esas dudas vienen ya en esta etapa, ¿no? Para esto vamos a escuchar una canción para todas las mamás que están como en esta etapa de haber recibido la noticia de su bebé, pero también estar en un mar de dudas, de preguntas. Así que vamos a escuchar el siguiente tema musical. Yo escucho mamá. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón, no tienes remedio, eres mi gran. regresamos. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas la cita es los miércoles a las 7 de la noche en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar por la página web, por la frecuencia o por nuestro Facebook, Mamá Universitaria 1. Déjanos tus comentarios. Mi Sofi, para empezar este diálogo, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué define la ley sobre los derechos laborales a los cuales accede un trabajador o trabajadora cuando se convierten en padres? Bueno, los derechos laborales, así como algunos de los derechos, y no son todos, son inherentes a la persona. ¿Qué significa? Bueno, todos los derechos en general ya los tienes incluido en el paquete, ¿no? Entonces, es súper importante saber que son irrenunciables. Tú no puedes renunciar a tu derecho a un trabajo digno. Tú no puedes renunciar a un derecho a un acceso a la salud. Tú no puedes renunciar, así tú firmes que lo estás haciendo, a la vida, ¿no? Entonces, a la educación, hay muchos de estos derechos que al momento en que te embarazas, también empieza la exigibilidad, ¿no? Es decir, exigir este derecho que es propio mío, y entonces también es súper importante saber que no estás pidiendo ningún favor a nadie, sino que es algo que te corresponde. Entonces, cuando los papás y las mamás nos embarazamos, la responsabilidad es conjunta, ¿no? Eso es importante. Igual, de la misma manera, por todos estos derechos, se debe sostener la vida, ¿no? Al menos nuestra Constitución va hacia ese lado, ¿no? Y desde la Constitución se protegen estos derechos. Entonces, cuando una mamá está embarazada, tiene derecho a tener los controles prenatales necesarios, a tener permisos por enfermedad o de las revisiones de control y a tener un buen ambiente laboral. Es súper importante porque, como les contaba, en esta sentencia de la Corte Constitucional, como el colectivo, el Parto es Nuestro, nos pidieron un documento técnico en donde se incluya las características, las normas básicas que se necesitan para tener una buena vida en el periodo de embarazo, parto y lactancia. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de cosas que no dicen en la ley, pero que son cosas que son súper importantes, y es, por ejemplo, tener un buen ambiente laboral. Son normas técnicas de la Organización Mundial de la Salud y también la de la Organización del Trabajo, ¿no? Entonces, de la OIT y de la OMS. Entonces, ellos han sacado normas técnicas y lo que dicen es que haya un buen ambiente de trabajo, que sean ambientes en donde haya corriente de aire, ¿no? En donde no estés en un lugar en donde haya sustancias tóxicas, que puedas tener una silla ergonómica, un escritorio cómodo, en donde no tengas que levantar pesos innecesarios, en donde no haya esta violencia psicológica o esta presión en el tema de que tienes que dejar todo listo en el trabajo. Entonces, cuida mucho su salud mental y su salud física. También promueve mucho que haya una buena alimentación y que las horas de descanso también sean las justas y necesarias. Por ejemplo, cuando ya estás embarazada, se cuida mucho que no haya turnos nocturnos, por ejemplo. O sea, si tú estás trabajando en lugares que tienen varios turnos, entonces que se promueve a que la mamá embarazada pueda dormir adecuadamente y entonces que no tenga estos turnos en la noche, en la madrugada, que son destinados para el descanso. Entonces, es obligación del empleador conceder licencia a la mujer que se encuentra embarazada dentro de las 2 semanas anteriores y las 10 semanas posteriores al parto. No se puede dar por terminado el contrato de trabajo a causa del embarazo de la mujer trabajadora, por ejemplo. Si se llega a terminar el contrato, hay una indemnización fuerte, ¿ya? Tienes que pagarle por lo menos a la mujer embarazada por despido intempestivo o desahucio, según el artículo 154 del Código de Trabajo, una indemnización equivalente al valor de un año de remuneración de la mujer trabajadora, sin perjuicio de los otros derechos que también le asisten, por ejemplo. También es importante conocer que no se podrá dar por terminado este contrato de trabajo, incluso si es que hay, si hay muchos permisos de salud por, qué sé yo, el embarazo de alto riesgo o por muchos pedidos de descanso, por ejemplo, si hay peligro de parto prematuro o si hay alguna complicación en el embarazo, tampoco por eso se puede terminar el contrato, ¿ya? De la misma manera, pues caen las indemnizaciones que les cuento. También no se podrá reemplazar definitivamente el periodo de 12 semanas señaladas como en el artículo 143, numeral primero del Código de Trabajo. No se puede reemplazar, o sea, no se le puede quitar a la mamá de ese lugar de trabajo en estas 12, que son las 12 semanas luego del parto, no se la puede reemplazar totalmente, ¿no? Tampoco se puede despedir ni solicitar el desahucio desde la fecha que se inició el embarazo. O sea, no puedes decir, ah, yo no sabía que estaba embarazada y pues, y antes de que ya con las primeras semanas de embarazo, botarle a la persona, no se puede. Igual termina siendo una indemnización de 12 meses, ¿no? Porque igual ya está embarazada. Entonces, es súper importante para las mujeres que están embarazadas, pues tener estos, el examen y las pruebas, ¿no? Que te aseguren y que te den como esta información de que ya estabas embarazada al momento del desahucio o del despido. Mi Sofi, hay una pregunta. ¿La mujer embarazada tiene que informar a la empresa donde está trabajando apenas sepa que ya está? ¿O cómo se maneja el tema de comunicarlo, no? Bueno, también hay, es tu derecho no decirlo inmediatamente, por muchos factores. Primero, el emocional, ¿no? El que tienes que esperar hasta los 3 meses, hasta saber que estás totalmente embarazada, ¿no? Porque los primeros 3 meses son súper importantes para saber si se va o no a consolidar bien todo el tema del embarazo y que el óvulo se afiance bien en el útero. Entonces puede ser un tema que no es obligación, depende mucho de las circunstancias en las que te encuentres, depende mucho del lugar en el que trabajes, del ambiente familiar, pero es tu derecho el avisar o no, ¿ya? Sí, después del primer trimestre es recomendable que se lo notifique, siempre apelando a un buen ambiente laboral, ¿no? Porque es importante también que haya pues de lado y lado y a la final no somos enemigos, todos estamos en el mismo barco, pero hay que analizar cada caso, ¿no? Ok. Atiéndale la Marti. Quiero que mi esto es la pregunta y no. No sé, mi amor, la mamita está abajo, quiere decir la pregunta. Creo que es el abuelito, entonces, ¿quién Ajá, está ahí? sí, vaya, mi amor, gracias. ¿Me cierras la puerta, por favor? Del cuarto. Gracias, mi vida. Ya, dale, no importa. Vamos. ¿Vamos con otra pregunta o tienes algo más que decir respecto a eso? Ya. Bueno, te puedo decir todo y de ahí si queda alguna cosa me vas preguntando igual. Bueno. Entonces también, Dale. Entonces también es importante decir que la embarazada tiene también sus obligaciones, ¿no? Como decíamos, es importante que también lo notifique con un certificado médico en donde pueda avisar que está en estado de gestación. Entonces, y cuando pasa esto y hay como un despido intempestivo, como les decía, es importante. Nuestra responsabilidad es justificar el inicio del embarazo, ¿no? con la presentación de un certificado, de un examen, que especialmente si del IES, que estás embarazada o de alguna institución que tenga pues el aval, ¿no? Entonces eso es súper importante para conocer y también para notificar, pues por todas las condiciones que les decía anteriormente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo, que es que se asegure que tengas un buen ambiente de trabajo y pues se pueda también facilitar que la gestación pueda ser saludable. Muy bien, Sofi, muy interesante, ¿no? Bueno, el tener derechos también implica tener obligaciones, claramente. Ahora cuéntanos en qué consiste la licencia de paternidad y en qué consiste la licencia de maternidad. Bueno, es algo que a nosotros aún nos cuesta muchísimo. De hecho, cuando yo trabajé en el Ministerio del Trabajo, hablábamos, porque estaba como justo en ese momento, más o menos hacia el 2015, está una reforma del Código de Trabajo que a la final no se acogió ninguna de las cosas que pedíamos como colectivo, porque no era el momento político adecuado. Entonces, en otros países tienen, bueno, cada país tiene sus prestaciones y sus beneficios, ¿no? Por así decirlo, sobre este tema de las licencias de paternidad y maternidad. Hay lugares en donde tienen 3 meses, hay lugares que tienen 6 meses, hay lugares como en Europa del Norte que tienen 1 año, que son iguales. España tiene una fuerte campaña sobre estas prestaciones intransferibles, y así cada uno en cada país está luchando como puede, ¿no? Pero lo importante es que, al menos en el Ecuador, no hay una licencia de paternidad, ¿ya? Un poco se trató de acoplar, pero creo que a la final no terminó siendo así. Entonces, lo que sí tiene el padre es, cuando el bebé nace, tiene 15 días o 10 días de permiso de paternidad. Eso es lo que sí tiene, ¿ya? Entonces, cuando nace el bebé, es importante saber que tú como papá tienes el derecho intransferible de estar con la mamá de tu hijo y con tu hijo o hija por 15 días si fue cesárea y por 10 días si fue parto natural. Eso es lo que te da la ley como papá. Mucho hay que hacer al respecto aún. Pero eso es lo que tienen los papás. Las mamás, cuando nace el bebé, tienes 23 días, o que son más o menos como 3 meses, pero realmente lo decimos 3 meses, pero es un poco menos de 3 meses, de periodo de maternidad. Y luego tienes el periodo de lactancia, que son las 6 horas, hasta que el bebé tiene 9 meses. Ahí se cumple los 12 meses. En el sector público tienes 1 año, no 9 meses, de periodo de lactancia. Entonces, en el sector público, tú tienes 6 horas de trabajo laboral hasta que el bebé tiene 1 año y 3 meses. En el sector privado, tienes 9 meses de 6 horas de trabajo por permiso de lactancia. Ok. Mi Sofi, ¿estos permisos son remunerados, no son remunerados? O sea, ¿les descuentan los días o no? Ya, sí, justamente es súper importante porque estos permisos son remunerados. Entonces, lo que dice la ley, por ejemplo, es que hay un subsidio por parte del IES. En dinero, por ejemplo, el IES entregará un subsidio en dinero por maternidad durante 12 semanas, que es el equivalente al 75% del salario, del último sueldo o del último salario que recibió la mamá. Ya hay este reposo pre y postnatal que es obligatorio para que haya este pago del subsidio luego de que nace el bebé o antes, si eso fuera necesario. Y también todos los beneficios sociales y las remuneraciones adicionales van por cuenta del empleador, ¿ya? Es obligación del empleador pagar todos los otros beneficios de ley sin ningún descuento alguno, ¿ya? Entonces, Es súper importante saber que el derecho a reclamar este subsidio por maternidad caduca en un año contado a partir de la fecha de notificación de la afiliada con el certificado médico que se determinó, ya sea el reposo o el parto. Entonces, nace o tienes reposo antes de que nazca, tienes un certificado, debes sacar un certificado en el IES. Con ese certificado se notifica al IES de que, por ejemplo, ya nació el bebé, y de ahí en adelante tienes como el pago, ¿no? Entonces, los aportes que tiene, por ejemplo, el empleador, es que el empleador asume el 25% del sueldo que percibe la mamá en la licencia de maternidad, ¿ya? Entonces, para la licencia de maternidad, el 25% del sueldo, el último sueldo de la mamá, lo paga el empleador, y el 75% lo paga el IES, ¿ya? En esta licencia de maternidad, ¿ya? Entonces, el empleador paga el 100% de todas las remuneraciones adicionales y de los beneficios sociales, o sea, 13º, 14º, utilidades, todo eso va hacia el empleador, tiene que pagar tal cual siguiera trabajando, ¿ya? También es súper importante indicar que el IES te cubre el embarazo, el parto, pero para que puedas tener atención médica desde el IES, es importante que hayas tenido 12 aportaciones consecutivas en el IES. Si llegara a ser que el bebé nace menos aportaciones, tienen que hacer un cálculo y ver a cuánto corresponde el equivalente, ¿ya? Entonces, si tú tienes 12 aportaciones seguidas del IES, desde que empezó el embarazo hasta que terminó el embarazo, entonces tú eres, te puedes hacer atender en el IES como beneficio de esas aportaciones. Si las aportaciones son menos, entonces hay que calcular y si puede pagar una diferencia, si es que las diferencias de las aportaciones no son muchas, ¿ya? Pero si ya te embarazaste y luego te comenzaste a aportar, depende de cada caso. Pero eso es importante como un requisito previo básico para poder acceder al IES, por ejemplo. Ya volvemos. Recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 0984-957330, nuestro Facebook @mamauniversitaria1, que nos cuenten sobre sus dudas. Ya regresamos después de este mensaje de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Y otra curiosidad que hay alrededor de este tema, ¿no? De la licencia de maternidad. ¿Qué pasa si la empresa decide poner un reemplazo durante el tiempo que la madre no esté? Ese costo, o sea, ya te pagan como... Porque dices que la licencia es remunerada, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya depende, es un costo extra para la empresa o te lo quitan a ti para darle a la otra persona? ¿Cómo legalmente se manejaría ese tema si la empresa decide poner un reemplazo? No te pueden quitar a ti porque, como les decía, es un derecho adquirido. Entonces, tu derecho es recibir tu sueldo, ¿ya? Y tu sueldo completo. Si la empresa decide contratar un reemplazo, ese reemplazo y ese valor, ¿no?, corre por parte de la empresa. Ok, es bueno, ¿no?, saberlo, porque tal vez se juega por ahí el tema de, no, vamos a poner un reemplazo, entonces vamos a pagar al reemplazo y no vamos a pagarle a usted. Entonces, es importante que las mujeres y los hombres también conozcan sus derechos cuando se convierten en padres. Y aquí va al otro lado. ¿Qué pasa con el papá? ¿Ya? La licencia nos decías que era de 10 a 15 días. ¿Qué pasa si el papá debe tomar la decisión de alargar este tiempo? ¿Se respeta el sueldo? Lo mismo, si ponen un reemplazo en el caso del papá, ¿le pagarían a él esos 10 días o le descontarían? ¿Cómo se maneja ahí? Muchos papás lo que hacen es pedir vacaciones. Entonces, cuando se pide vacaciones, pues es decisión del empleador el aceptar o no esas vacaciones. Y el papá entonces puede quedar más tiempo, pero eso corre por cuenta de como si fueran vacaciones. Entonces, aplica la modalidad de vacaciones. O sea, ¿cuántas vacaciones tienes al año? Tienes 15 por ley. Y si tienes más vacaciones acumuladas, pues corresponde al empleador decidir si te da o no ese permiso. Para dejarlo claro, el trabajador puede, o sea, tiene 10 días si es parto normal remunerado, o 15 si es cesárea. Si el trabajador decide que, bueno, él quiere como alargar esos días para estar cerca de la mamá o del bebé, una buena estrategia sería pedir vacaciones, sí, ¿no? Lo que no estaría bien es que esos 10 o 15 días le den vacaciones a la empresa. No estaría bien, ¿no es cierto? O sea, que la empresa... O sea, la licencia es de 10 días, pero no, la empresa no puede pasar como vacaciones eso. No. Es otra cosa. ¿Qué pasaría si hace eso la empresa o la institución? Se puede denunciar al Ministerio del Trabajo. Ok. Ya. Es mejor y siempre es recomendable pedir que todo esté por escrito, ¿no? Que sea, que hayan pruebas, que tengas todos los medios que puedas como probar que eso ha pasado. Entonces hay varios mecanismos, desde un mail, desde una notificación, un memo. Entonces todas esas cosas es importante tomar en cuenta para que puedas también probar que eso se está dando de esa manera y se puede hacer una denuncia. De todas maneras, el empleado puede denunciar al ministerio y es el inspector del trabajo el que investigará si es o no real esa denuncia y tomará las medidas del caso. Ok, ya mira, es bueno saber, ¿no?, todo esto, porque a veces por no conocer la ley es que no hacemos respetar nuestros derechos, que son tan necesarios. Mi Sofi, alrededor de este tema de los permisos de maternidad y paternidad, lo que dice la ley actualmente, necesitamos oír tu punto crítico acá, ¿no? Porque, claro, vemos que hay un tiempo más largo para la madre, un tiempo más corto para el padre, un poco más apoyo a la madre, que es la persona como que encabeza ya la llegada de este nuevo bebé y todo lo que implica después, ¿no? Que ya viene la crianza, el cuidado, todo eso. Entonces, y el papá es como más visto como el jefe de la casa, el que tiene que volver a trabajar ya y no más acompañar esta crianza. Entonces, sí, aquí sí necesito como tu ojo crítico a este permiso de maternidad y paternidad vigente? O sea, ¿qué tú le cambiarías? ¿Qué reformas serían necesarias para que no haya como este desbalance, ¿no? Porque sería genial que haya una igualdad, una equidad entre mamá y papá al momento que llega un nuevo ser y que los dos vivan este proceso igual, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho en esto. Hay una parte que me parece súper compleja, ¿no? Que, por ejemplo, en el sector público tienes más derechos, por así decirlo, que en el sector privado. ¿Y cuál era el argumento cuando yo trabajaba en el Ministerio del Trabajo? Era que no tenemos suficientes inspectores para hacerles cumplir la ley a los del sector privado. Mucho, y se darán cuenta que muchas de las disposiciones, por ejemplo, que da el gobierno, por ejemplo, es como que esto va a ser para el sector público y es sugerida para el sector privado que lo pueda hacer, ¿no? Como que, y si quiere el sector privado, lo puede hacer, ¿ya? Pero queda a consideración del empleador, ¿no? Y es como muy hacia que el empleador es el que decide si se aplica o no. Por ejemplo, el tema de recuperar horas, ¿no? El trabajo los fines de semana, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esto. La ley te dice que, por ejemplo, después de un número de si tienes bastantes empleados que tengan hijos pequeños, te sugiere al sector privado que tenga una guardería para esos niños. Pero ¿qué hace el sector privado? Es como que para eso le doy un bono extra para que le lleve a la guardería que quiere. Y le pone desde ese lado de que yo no te impongo una guardería, sino que yo te doy más dinero para que tú puedas, porque soy buena gente, para que tú vayas y elijas la guardería que más te gusta. Pero también es muy conveniente porque así no tienes que contratar a más personas, instalar una guardería en el lugar de trabajo. Y es como que darles uniformes y todos los gastos que eso implica. Entonces, por un lado, es más inversión para los empleadores, y por el otro lado también es como muy abierto, ¿no? Este espacio de decidir, ¿no? Un campo de acción mucho más amplio del sector privado. Y claro, la idea es que sea así, ¿no? Que en el sector privado tengas como más apertura, ¿no? En el sector público se hace lo que dice la ley, en el sector privado se hace lo que todo está permitido. Todo puedes hacer en el sector privado, salvo lo que la ley prohíba, ¿entiendes? Es como que en el sector público se hace lo que dice la ley, en el sector privado se hace lo que dice la ley que no está prohibido, ¿ya? Entonces, es depende mucho del empleador, del ambiente, del giro del negocio. Entonces, a la final, termina siendo que somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, los que necesitamos hacer un poco más de presión para ejercer también estos pedidos, ¿no? Por ejemplo, para que los papás tengan más tiempo, lo que nosotros pedíamos como colectivo en esta reforma de la ley era que mínimamente tengamos 6 meses de lactancia materna exclusiva, y entonces que podamos tener 6 meses de estar con nuestro bebé, porque una cosa es dejarle al bebé 12 semanas después de haber nacido y otra cosa es dejarle ya 6 meses que ya puede comer otra cosa, ¿no? Entonces eso es súper importante como valorar, pero que hace toda la diferencia cuando el papá también se puede incluir en estos cuidados. Ahora hay una parte en donde tú puedes pedir la licencia, suspender el trabajo sin remuneración por 9 meses. Entonces tú puedes elegir guardar el puesto, por así decirlo, por 9 meses sin recibir sueldo, pero decir como a los 9 meses regreso, ¿no? Y también te puedes acoger, no pueden ser 3, 4 meses. Entonces, lo que muchas mamás han hecho es como decir, ok, voy a recibir los primeros 3 meses de nacido mi bebé. Y luego tomo todas las vacaciones que pueda. Y luego cojo el resto de, que de esta licencia sin sueldo. Y así como nos toca ir como encajando lo que va, lo que puedo, lo que el empleador también está dispuesto a darme para alargar lo que más se pueda. Pero necesitamos ser súper recursivos y tener mucha suerte también con el empleador que nos toca. Sí, no, es, y también el empleador debe darse cuenta de, del rendimiento del trabajador, ¿no? Es como el papá que solo acompaña 10 o 15 días y claro, le va a tocar acompañar en la noche. Entonces vamos a tener un trabajador que vaya con sueño, que vaya cansado, porque tal vez apoya a la mamá en la noche, que el niño no duerme, entonces pasa cargándole. Algo que nos pasaba con mi esposo, ¿no? Que me acuerdo en Junior, no dormía en la noche, entonces él pasaba de noche ahí, y claro, al siguiente día tienes un trabajador que no durmió, que no descansó, que tal vez hasta ni comió, y todo esto debería pensarse para una reforma, ¿no? Que tal vez el papá también acompañe por lo menos unos 3 meses, o como tú decías, 6 meses, que el bebé ya pasa como otro proceso, ¿no? A otra etapa. Y sobre todo que esté ahí, porque criar es también parte de la sociedad, también tiene un valor económico, aunque no lo quieran poner, lo tiene, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto, mi Sofi. Súper bien. Te quería decir que, por ejemplo, en el 152 del Código de Trabajo habla sobre esto, ¿no? Como toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de 12 semanas por el nacimiento de su hija o de su hijo. En caso de nacimientos múltiples, que puede ser gemelos, mellizos, 3, 4 hijos que a veces dan, el plazo se extiende por 10 días adicionales, ¿ya? Entonces, la ausencia al trabajo se justificará con la presentación de este certificado médico y siempre se pide que sea del IES, ¿no? A falta de este, por otro profesional, cuando es en trabajo privado, ¿no? Pero en el sector público tiene que ser del IES. Entonces, este certificado debe constar la fecha probable del parto o la fecha en el que ya se haya producido, y a partir de eso, como empieza este, como les decía, esta licencia. El padre tiene derecho a licencia con remuneración por 10 días, como les decía, cuando es un parto natural o normal. Bueno, natural, ¿no? Porque no es tan normal, lastimosamente. Y en los casos de múltiples o por cesárea, se prolonga por 5 días más, por eso les decía 15 días. Dice también que es importante tomar en cuenta que en casos de que la hija o el hijo haya nacido prematuro o en condiciones que necesitan cuidado especial, se prolongará la licencia de paternidad con remuneración por 8 días más. Y cuando la hija o hijo haya nacido por una enfermedad que es degenerativa, terminal, irreversible o con un grado de discapacidad que sea severa, el papá podrá tomar una licencia con remuneración por 25 días, ¿ya? Y esto igual tiene que tener un certificado del IES o de un profesional. Entonces, si hay prematuro, 8 días más de estos. De estos 10 días o 15 días, 8 días más, ¿no? Si es una enfermedad degenerativa, terminal, irreversible o una discapacidad severa, puedes pedir de estos 10 o 15 días, 25 días más. Todo esto justificado con un certificado, ¿ya? Del IES o de un profesional. Si llegara a morir la mamá, este artículo también lo indica, que durante el parto o mientras goza de esta licencia por maternidad, el papá podrá hacer uso de la totalidad o de la parte que resta del periodo de licencia de maternidad, ¿ya? Si hubiese muerto la mamá, ya sea en el parto o en el posparto, el papá puede hacer, ocupar esa licencia de la mamá y el papá, ¿ya? Entonces, eso también es importante que sepan que también hay opciones, ¿no? Y que en estos momentos, que especialmente son circunstancias muy dolorosas, sepan que también hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que en esos momentos, pues, uno no se piensa siquiera. Entonces, esto es importante y también les quería contar que en el aborto o parto prematuro también, dice que los efectos del subsidio del IES, cuando hay aborto o parto prematuro, y que el bebé nació, ya sea y que ya falleció en el proceso, se considera como una enfermedad común. Entonces, el permiso es como si hubiese tenido una enfermedad y el médico te da pues los días de reposo correspondientes, ¿no? Según lo que requiera pues físicamente la mujer reponerse de la situación. Y aquí viene una reflexión súper importante, es que no se analiza el luto, ¿no? No se toma en cuenta del estado psicoemocional de los padres cuando esto sucede. Entonces, cuando hay la muerte de un ser querido, y si es directo, te dan 5 días, ¿no? Entonces, eso también es un derecho, que si hubiera un fallecimiento del bebé o un aborto, también puedes pedir estos días de permiso, como que fuera, como que lo que es, ¿no? El luto. Ok, qué interesante saber estos datos que a veces, como yo decía, por desconocimiento no podemos como hacer valer nuestros derechos, ¿no? ¿Esto que decías de luto aplica a mamá y a papá? Sí, okay. Sí, totalmente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque tal vez no lo conocen y vuelven inmediatamente al trabajo cuando creo que es justo y necesario tener estos días como para asimilar lo que nos está pasando. Claro, hay diferentes cosas o circunstancias que pueden pasar para tener un bebé, ¿no? En el proceso, que es súper largo. Primero los 9 meses de espera, luego viene el parto, que tú ya nos contaste algunas circunstancias que pueden pasar y cómo hacer valer nuestro derecho. Es muy importante. Vamos a hacer unas capsulitas para subir a nuestra fanpage y que mamá y papá puedan estar asesorados gracias a Sofi Benavides, nuestra abogada. También les quería decir que en el Código de Trabajo es el 155, lo que les decía de la guardería infantil y de la lactancia, que también es importante, a veces estamos como tan estresados con el parto, el embarazo, que al menos en mi caso cuando yo di a luz fue como la lactancia y eso qué es, ¿no? Y fue como muy fuerte no saber que después del parto era la lactancia. Y es súper importante, como antes les decía, la ley te da esto de que las empresas permanentes de trabajo, cuando cuentan con 50 trabajadores o más, el empleador establecerá anexo o próximo a la empresa o centro de trabajo un servicio de guardería infantil para la atención de los hijos de estos, suministrando gratuitamente la atención, la alimentación, el local y los implementos para este servicio. Eso es lo que les contaba, que lo que ellos hacen es acogerse a este segundo párrafo del artículo, que es las empresas que no puedan cumplir con esta obligación directamente podrán unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este servicio. Se acogen a eso, ¿no? Entonces, sea como sea, el tema es que es su derecho también saber que el bebé puede también acceder a este servicio, ¿no? A este derecho. Muy bien, mi Sofi, sí, es verdad, si vemos el lado bueno de la pandemia fue estar más cerca de nuestros pequeños en casa. Sí es estresante, no ha sido fácil, pero también hay los momentos de escape con los niños junto a nosotros, ¿no? Mientras estamos en casa, y más ahora con si tenemos mamitas que están embarazadas o en el proceso, el tener la facilidad de trabajar desde casa, estar con sus pequeños, pero también hacer respetar sus derechos a pesar de que estemos trabajando desde casa, ¿no? Porque, bueno, dicen, no, pero si ya están en la casa y ya están ahí. No, igual, hacer respetar creo que es una forma de empoderarnos de nuestros derechos. Igual se cumplen todo lo que hemos hablado con la Sofi en este encuentro, las 6 horas, las licencias, los permisos, todo se cumple a pesar de que estemos trabajando desde casa. Porque igual, el nivel de estrés no baja, ¿no? El trabajo es el mismo, de hecho es hasta un poco más, porque tenemos que ocuparnos de varias cosas al mismo tiempo. Entonces, sí, hacer respetar creo que nuestros derechos. Por eso el objetivo de este programa era que usted conozca sus derechos, ¿sí? Que usted acceda a esta información. Estamos a un mensaje a nuestra fanpage para tener contacto con Sofi Benavides y que pueda asesorar en cualquier duda, en cualquier tema. Recuerden que el estar, el conocer, el saber de mi derecho, también hace parte para cambiar el mundo que yo quiero para mis hijos, ¿no? El mundo que todos soñamos que sea mejor cada día. Entonces, que hagamos respetar nuestros derechos, que seamos conscientes de a lo que tenemos acceso como ciudadanos, como ciudadanas, es importante. Y muy lindo este encuentro. Para mí me voy llena de aprendizaje. Entonces, el conocer, el conocimiento es el que nos ayuda a empoderarnos de estos derechos. ¿Qué te parece, Sophie? Me parece muy bien, especialmente en estos tiempos de COVID, porque muchos de los derechos de las mujeres y de las familias y del recién nacido han sido muy violentados con este tema del miedo, ¿no? Del miedo y de tanta información que no se conoce. Entonces, es importante recordar. Bueno, agradecerte, mi Sofi Benavides. Gracias por siempre estar abierta a estos espacios, por hacernos parte de tu profesión, de tus conocimientos. Y pues vamos recogiendo las dudas, las preguntas de nuestras amigas, mamás, de nuestros amigos, papás, y poder aportar un poco a este proceso, ¿no? Que es la maternidad y la paternidad. Muchas gracias, mi Sofi. ¿Algo que quieras concluir hoy este encuentro? Bueno, recordarles que aquí estamos siempre con mucho gusto, ya sea para cualquier duda o inquietud. La idea es tejer estas redes para poder apoyarnos. Así que si estás pasando por un momento de embarazo, parto, lactancia o posparto, pues aquí estamos para ti y siempre van a haber recursos e información. No están solos, no están solas. Y la idea es que seguimos aquí dándonos más apoyo y contención. Ok, mi Sofi, un encuentro más en Mamá Universitaria. Entre libros y pañales somos... Mamá Universitaria. Mamá Universitaria. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyukai Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. A liberar. Mamá Universitaria, entre libros y pañales. Un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!